Este es muy amable. A esta hora escuchas La Poporrosita. Radio Frecuencia Libre. ¡Miau! Y soy así, libre, incendiaria. Así soy, como luz de la mañana, que no quema, pero como cala. Y aquí voy, tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Señorita, frecuencialibre.info. La Poporrosita. Noticias cagadas, entrevistas, popoemas, copronoticias, música, recetas y mucha mierda rosa. Mucha mierda rosa. 8 pm a 10 pm. Yo que todo me lo invento para andar a la deriva. El objetivo es mantenerse viva. Estás escuchando La Poporrosita. Hola, buenas noches. Hola a todos nuestros radioescuchas, a los compas que sintonizan la 99.1 y a los compas que ya nos escuchan todos los lunes en La Poporrosita. Hoy estamos muy contentos, tenemos un programa especial, estamos transmitiendo desde la Facultad de Ciencias Sociales UNACH, desde el comedor estudiantil llamado Las Revueltas del Maíz. En un ratito más tendremos a los compas en entrevista que nos platicarán un poquito acerca de este proyecto tan bonito que tiene algunos meses ya pues trabajando en esta propuesta de la recuperación del comedor estudiantil como un espacio autónomo dentro de la facultad. Entonces, bueno, tendremos también un poquito acerca del evento que ocurrió la semana pasada de los bicigeneradores por nuestros compañeros de Rueda Libre. Y bueno, un poquito acerca también de todo lo que se ha venido dando en torno a la gran marcha que hubo en la Ciudad de México en contra de las violencias machistas y los feminicidios, y en otras partes de México también. Entonces, bueno, eso es lo que estaremos platicando. Yo soy Yari y... Pues bienvenidas, bienvenidos a esta nave radiofónica. Estamos transmitiendo, como ya dijo la compañera, acá desde la UNACH. El día de hoy es 19 de agosto del 2019 y nos escuchan a través de la frecuencia libre 99.1 FM. www.frecuencialibre.info para la banda que nos escucha en internet. La repetición es los domingos a las 6 de la tarde. Y pues sí, yo soy la China. Tenemos por acá invitadas. Gracias por... al venir. Y bueno, vamos a estar platicando con la bandita un poco, pues por ahí les pasamos los micrófonos para que se presenten. Y bueno, pues a ver, por acá. Hola, pues mi nombre es Rodolfo, soy integrante del equipo de aquí del comedor estudiantil. Somos un grupo de personas que buscamos que más personas coman saludable y pues abundante por un precio justo, y pues estamos muy entusiasmados, por lo menos yo me siento bien, bien feliz y alegre de poder estar compartiendo mi voz, de saludarles, de estar aquí presente y pues para compartir mucho sobre estos temas que son bien importantes, conversar, dialogar y reconocernos en estas rebeldías, en estas indignaciones que hoy más que nunca son trascendentales hacer escuchar y hacer notar. Entonces, pues le comparto el micro a mi compañero. Yo me llamo Israel, también formo parte del equipo que trabaja aquí en el comedor estudiantil, colectivo Justicia Alimentaria. Y bueno, pues qué chido la invitación aquí a participar de esta emisión y platicar un rato, compartirles un poco lo que andamos haciendo por acá, y pues escuchar también sus voces de sus corazones va a ser bastante nutritivo para nosotros. Sí, bueno, y estos son, así empezamos el programa con la propuesta del comedor estudiantil. Y bueno, entonces iniciamos con la entrevista. A ver, compas, platíquenos un poquito cómo inicia el proyecto, cómo es que, surge la propuesta desde la dirección o desde, pues, de la base estudiantil de hacer un concurso para ganar la licitación del espacio, y cómo se van vinculando también con las compañeras del expresas del Cerezo número 5, que es también una cuestión interesante y un aporte chido que está teniendo el comedor estudiantil, pues, al estar trabajando con compañeras que fueron presas. Entonces, platíquenos un poquito del proceso eso de recuperación del comedor y de cómo se vinculan a las compas cerezas. Bien, pues principalmente este proyecto surge de una necesidad compartida en la que nos encontramos varias y varios compañeros. Justo hace un año es que comienza este proceso de buscar la licitación de este espacio, debido a que estaba abandonado, había sido como dejado un tiempo sin atención, y pues varios estudiantes nos preguntábamos por qué era que este espacio estaba vacío y por qué nadie le estaba dando una utilidad, un uso. Entonces, pues ya que estaba esta ausencia y pues teníamos la necesidad, o seguimos teniendo la necesidad alimenticia, pues fue que nos dimos cuenta a través de preguntar que el espacio sí era de una organización que previamente había estado trabajando aquí varios años, llamada Colectiva Cereza. Es una organización que trabaja con mujeres, principalmente defendiendo los derechos humanos de las mujeres. Abren bolsas de trabajo para las compas que en un momento determinado de su vida estuvieron presas, o extienden su solidaridad también a las personas que en este momento se encuentran en la cárcel. Trabajan principalmente aquí en San Cristóbal de las Casas y en Chiapas, pero son una agrupación de mujeres, son multidisciplinarias, o sea que trabajan desde diferentes áreas para ayudarle a las compas que han sufrido violencia por diferentes motivos, ya sea el estar encarceladas o el haber estado transitando, haciendo un proceso de migración de su país de origen, por ejemplo, a México. Trabajan con personas migrantes y, pues, como también abren las bolsas de trabajo, uno de los espacios que buscan, en donde buscan integrarse, pues es los comedores o los lugares de donde se ofrecen alimentos en las instituciones o en las universidades, dado que aquí se supone que existe una apertura. Sí, es como ellas entran a este lugar, a la universidad, a la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces, después de haber estado un tiempo trabajando aquí, por motivos mayores pierden el espacio, pierden el permiso de estar aquí, y un año se queda abandonado el lugar, un año se mantiene sin uso, y después se exige que se abra un concurso, una convocatoria a todo el pueblo de San Cristóbal y a las organizaciones que tuvieran el interés de ocupar el espacio, dado que el director tenía la intención de poner a una organización privada al cargo del mismo. Cuando los estudiantes nos enteramos de esto, decidimos pugnar porque esto se lleve a la votación, se lleve a un concurso, y así es como entonces abren la invitación para que el proyecto interesado pues meta el papeleo apropiado y entonces puedan hacerse uso del espacio. Entonces, así fue como decidimos redactar el proyecto, crear como como esto que ahora se llama justicia alimentaria, y que gracias a que concursamos, hubo una feria de gastronómica de degustación, logramos entrar al espacio, gracias a que los estudiantes eligieron, maestros, maestras también pudieron elegir, y pues sí, literalmente nos pusieron a competir a la organización privada, amiga del director, a la par de nosotros. Sí, fue también gracias a que nos sumamos y nos fusionamos con Colectiva Cereza que pudimos tener la capacidad y pues la posibilidad de hacer pues la competencia suficiente como para ser merecedores y merecedoras del espacio. Entonces fue realmente un proceso que nos costó tiempo, energía y pues dedicación, pero era algo que veíamos que podía ayudar a muchas más personas más que a nosotras mismas, y pues de esa manera pues fuimos impulsándolo, fuimos motivándonos más y no dejándolo perder. Hubo muchos mecanismos por parte de la institución para impedir que entráramos, sin embargo aquí estamos y se logró, y hoy estamos cumpliendo un año. Hace una semana, para ser precisos, estamos cumpliendo el año ya con la licitación del espacio, con las llaves del espacio. Tenemos a nuestro cargo, en conjunto con la Colectiva Cereza, la organización del comedor. Somos nosotras quienes decidimos los menús, quienes decidimos precios, y también somos nosotros y nosotras quienes hemos decidido que en esta cafetería, en este comedor estudiantil, no se vende ni se promueve la venta de ninguna marca industrial, por lo menos no en la alimentación, y por eso aquí no se vende ninguna marca de las que contaminan nuestros cuerpos y además contaminan el territorio. Entonces, sí, pues esta historia apenas va cada vez más fuerte, con más ánimo, y pues sí, estamos muy, muy contentas y contentos de recibirles aquí, de que estén aquí en esta casita, en este refugio, y pues muchas gracias. Yo creo que mis compañeros también tienen otras perspectivas que quieren compartir, y pues bueno, pues igual sobre cómo fue ese proceso, también yo agregaría que durante el lapso que estuvo desocupado el comedor, un año antes de que saliera esa convocatoria para participar de la ocupación del espacio, pues ya estábamos de alguna manera colaborando o impulsando el proyecto de justicia alimentaria, que fue lo que dio pie pues a la formación del colectivo. Y pues ese proyecto consistía en ofertar un menú completo vegetariano a un costo accesible, pensando pues en las economías de los compañeros estudiantes y pues también gente aledaña a la facultad. Y esta pues nace justamente de la necesidad que como estudiantes vivimos de tener satisfecha nuestra alimentación, nuestro techo y transporte para poder estar aquí en la facultad, y pues nos vimos en algunos aprietos económicos, algunas dificultades, y pues buscamos estrategias justamente para satisfacer nuestra alimentación. Lo primero que hicimos fue una colecta de alimentos en el mercado, y de ahí empezó a fluir pues justamente la oferta, pensando en alimentarnos nosotros, pero también ofertar unas posibilidades sanas y accesibles económicamente para los compañeros. Y en ese ejercicio, de pronto, pues imaginábamos aquí el espacio, nos asomábamos y soñábamos un poco, y después ya sucedió lo que acaba de contar el compañero de la convocatoria, esta incidencia también de la comunidad estudiantil ante una pretendida imposición de la administración de aquí de la facultad. Pero sí, eso que hizo posible nuestra participación por este espacio fue habernos motivado previamente a autogestionar nuestra alimentación de manera colectiva. Bueno, pues este esfuerzo que desde el principio ha sido colectivo, pues ha tenido cambios también. en quienes de alguna manera por temporadas han estado pues más al pendiente del proyecto, por decirlo de una manera más directa, y creo que eso ha ayudado bastante a que se diversifique también y se adapte a las condiciones que hay de aquí, ¿no?, de este espacio como tal. De manera personal, considero que este esfuerzo que se ha estado motivando por varias personas y en varios tiempos ha logrado fortalecer también las relaciones, ¿no?, entre nosotros como parte ahora de un colectivo, y pues que también se expresa quizás en las recetas, ¿no? Cada temporada o en este año, las diferentes etapas que hemos tenido, pues hemos manejado también diferentes recetas, y pues son también una diversidad de emociones lo que nos ha permitido construir este espacio que hoy se ve, ¿no?, físicamente y también significativamente, ¿no?, pues ya figura en el colectivo imaginario de los compañeros, de las compañeras, y pues nada, ¿no?, que va empezando, que va cambiando también todos los días, pero lo que sí está de fijo es pues esa posibilidad que se abre de generar otro tipo de economías, otro tipo de convivencia que no sean precisamente las impuestas o las que de por sí se acostumbran en lugares de comida, ¿no? Desde lo que se ofrece, cómo se ofrece y por qué se ofrece. Ha sido un poco difícil quizás en el sentido de involucrar a los compañeros esta nueva lógica, estos nuevos menús, estos nuevos sabores, pero creemos que sí son más los que se atreven a los que temen a lo desconocido, ¿no? Igual parte de este proyecto pues es como reconocer estas tres gastronomías que nosotros personalmente vivimos, que sería de alguna manera la que existe aquí en San Cristóbal, denominado como Coleto, nuestra experiencia gastronómica del centro y pues también toda la presencia de los pueblos originarios, ¿no?, en lo que nosotros preparamos, en los ingredientes. Y pues es parte, ¿no?, realmente una de las primeras ideas que nosotros construimos o que llegamos a pensar como colectivo, pues fue esa, ¿no?, de que las personas que no reflexionan en alimentos, pues es porque ya comieron, ¿no?, y está claro, ¿no?, realmente las personas que no les interesa el tema y todo eso es porque tienen bien cubierta esa necesidad, ¿no?, y no es necesario hacer algún esfuerzo mayor para comer más que comprarlo, ¿no? Sin embargo, pues en nuestro caso y en el caso de muchos compañeros, pues es distinto, ¿no?, y quizás ese comer pueda significar privarse, ¿no?, de alguna otra cosa, ¿no?, en el entendido de que pues no todos tenemos la vida regalada y pues que esa es una realidad que la mayoría de los compañeros estudiantes pues tienen, ¿no?, y no solamente estudiantes, ¿no?, también personas de la colonia, hablando específicamente y localmente, pues sí, ¿no?, existe esa necesidad de bien alimentarse, ¿no?, dada pues esta aparente crisis de alimentos que existe a nivel mundial, y digo aparente porque hay bastante y para todos, ¿no? La cuestión es que está mal repartido, ¿no? Pero pues ese ha sido precisamente uno de nuestros objetivos centrales como colectivo, el poder hacer que más personas, compañeros, compañeras coman todos los días, ¿no?, sin que eso comprometa pues su bolsillo. Oigan, compas, y bueno, pues el comedor estudiantil así desde el inicio pues se ha posicionado precisamente por esta postura y esta visión que se tiene acerca de la alimentación y de la recuperación de espacios como con una propuesta política. Entonces, a lo largo de este año ha habido aquí en el espacio varias intervenciones de muchos tipos, proyecciones documentales, incluso vinieron también un grupo de compañeras kurdas a platicar acerca de la resistencia que se está llevando a cabo ya. Entonces, platíquenos un poquito cuál es este horizonte político o qué es lo que ustedes visualizan en el futuro en relación con vincularse con otros espacios políticos y el hacer como pues esta relación, ¿no?, y estos otros, pues estas otras propuestas y otros vínculos con compañeros que están haciendo también desde la política acciones de este tipo. Entonces, a ver, vamos. Bueno, voy a hablar un poco sobre mi experiencia aquí en el comedor en cuanto a los eventos que hemos tenido. Pues yo apenas vine a la escuela y conocí el comedor hace 6 meses y pues aquí encontré como un lugar en donde compartir ideas y pues también alimentarme de una forma pues que a mí me gustaba más, ¿no? En vez de estar como fuera y consumiendo otras cosas que no sabía de dónde provenían, pues decidí mejor tomar esta opción, que era como la opción que pues yo veía aquí, que los alimentos se preparaban de distinta forma, había cierto cuidado al prepararlos y sobre todo había un sustento detrás de lo que comíamos. También esto de pensar lo que comemos y cuestionarnos por qué lo hacemos, se me hacía una propuesta interesante. Y ya después pues fueron pasando el tiempo y empezaron a haber eventos culturales a los cuales me sentí bastante allegada, porque como tú comentas, cuando vinieron las mujeres kurdas a hablarnos sobre el movimiento que estaba pues habiendo allá, fue bastante emotivo para nosotras, ¿no? Escuchar sus experiencias, escuchar cómo pues se estaban organizando de distinta forma y al mismo tiempo ponernos a pensar que, no sé, a mí me hubiera gustado como que aquí se dieran ese tipo de cosas, ¿no? También con los compañeros y compañeras, después de esa intervención, seguimos compartiendo esos textos y creo que fue bastante como nutritivo para nosotros seguirlo haciendo y pues mantener, ¿no?, ese, como esa visión política dentro de acá, y sobre todo como pues igual quedaron algunas cosas como las banderas que nos mantienen pues dentro aún en el seguimiento del movimiento, y también invitando a otras personas que vienen aquí al comedor a conocer el movimiento. Y pues también aquí hay bibliografía de aquel lado, en la cual pues nosotros también podemos retomar, ¿no?, esa parte. Hay bibliografía de muchos tipos y sobre todo pues creo que eso es lo que a mí me ayudaba, ¿no?, venir acá y encontrar un espacio en el cual pues podía investigar, podía aprender, podía compartir y pues eso, no seguir en resistencia a nosotros mismos, buscando igual otras formas de organizarnos dentro del comedor y fuera del comedor. Pues sí, llevarnos una parte de lo que veíamos aquí a compartirle a nuestros demás compañeros de otras carreras que por algunas circunstancias no podían venir acá y tomar o ver las pláticas o las proyecciones, pero nosotros llevábamos la voz, ¿no?, de decir, esto está pasando en el comedor, así nos estamos organizando, esto está sucediendo y que era importante, ¿no?, importante involucrarnos, no solo tener una vida estudiantil normal y plana, sino también formar parte de algo que nos haga pues mantener esta conciencia, ¿no? Creo que eso fue muy importante y más o menos les estoy compartiendo la experiencia que viví este semestre pasado, que pues la disfruté bastante porque no venía de un contexto igual a este, y cuando vengo aquí descubro nuevas cosas y nuevas formas de nutrirme, organizarme y demás, ¿no? Y pues compartiendo, siempre teniendo este, como esta energía que fluye en este lugar, ¿no?, que se siente, que desde que entras sientes una buena energía porque sabes que hay una buena organización y sabes que pues todo fluye en tratarnos bien, ¿no? Y pues más o menos eso. Pues muchas gracias por compartir. Seguiremos con la entrevista. Vámonos al primer corte musical de este programa. Vamos a escuchar una rolita de Anarquía Tropical con esta canción que se llama Compañera. Regresamos. Para cinco producciones calientes, llega el sonido de tu banda internacional, Anarquía Tropical. Sentimiento de la cumbia. Hola, pues ya estamos de vuelta. Seguimos acá después del bailongo de Anarquía Tropical en el comedor estudiantil, Las Revueltas del Maíz. Y bueno, pues seguimos con esta entrevista con los compas del comedor sobre esta línea de, pues, ¿cuál es la propuesta cultural que el comedor tiene para ofertar a la comunidad estudiantil y a otros colectivos, otras propuestas, otras organizaciones dentro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas? Y también, ¿qué se ha venido haciendo alrededor de esto como propuesta cultural y política en el espacio? Bueno, pues, como decíamos, como comentábamos hace rato, el colectivo Justicia Alimentaria pues nace de la necesidad de generar estrategias autónomas, autogestivas para garantizar nuestra alimentación, lo cual nos lleva también a plantearnos como estudiantes o a pensarnos a nosotros mismos como estudiantes dentro del escenario social en que existimos. Pues nos damos cuenta que somos históricamente también un sector vulnerado, que no tiene las garantías necesarias más fundamentales para el ejercicio académico, y pensando que en la universidad, en la facultad, estamos buscando formarnos profesionalmente, pues esta actividad demanda un tiempo, una atención que, para garantizar nuestra alimentación, necesitamos un ingreso económico que ningún empleo nos da, sin tener que descuidar la labor escolar, pues. Y en ese sentido hemos también reflexionado sobre el hecho de que la universidad se ha construido como un espacio amurallado que marca un distanciamiento bastante fuerte entre lo que sucede dentro de las universidades y lo que sucede en la inmediatez de la universidad. Y en ese sentido, pues, nuestra postura es que como estudiantes pugnemos por poner al servicio de nuestra cotidianidad y de las problemáticas de nuestra inmediatez cotidiana pues las herramientas que estamos aprendiendo o que estamos obteniendo del estudio de la antropología, en este caso, para buscar en la medida de lo posible romper los diferentes niveles de lo que nosotros entendemos como cerco epistemológico, que pues son todas esas barreras, tanto físicas, institucionales, burocráticas, ideológicas, pedagógicas, etcétera, que obstaculizan pues la construcción de un pensamiento libre y crítico que nos permita entender nuestra inmediatez de una manera más clara y poder incidir, porque nos forman bajo la idea de que cuando salgamos de la universidad tendremos las herramientas, y esa herramienta se hace énfasis en que es un papel donde dice tu título y tu licencia de antropólogo o economista o lo que sea. Se supone que eso nos va a dar las puertas y las herramientas para acceder a una vida digna, ¿no? Es decir, una fuente de trabajo bien remunerada que te permita acceder a lo necesario. Sin embargo, bueno, pues es solo una idea y es parte del discurso político ideológico que las universidades utilizan, bueno, pues para controlar la producción del conocimiento, justamente. Entonces nosotros en ese entendimiento nos posicionamos de tal manera que asumimos que el ser estudiante universitario pues es un compromiso que debe estar pugnando desde un principio pues por poner las herramientas al servicio de las problemáticas inmediatas, y más que nada pensándonos también como actores dentro de un escenario problemático en el que existimos, y pensarnos a nosotros mismos como estudiantes dentro de ese mismo escenario, de manera que esta problemática de la alimentación no nos es ajena, tanto porque la vivimos como porque todo el mundo la vive, ¿no? Y en ese sentido, pues pensamos a los alimentos también como una posibilidad y un elemento tan significativo para todos que posibilite la construcción de relaciones universidad-pueblo y que contribuyan a desmoronar o a derribar esos cercos epistemológicos, desde los físicos hasta los epistemológicos, justamente los ideológicos, los morales y todos esos cercos burocráticos y administrativos, pues que impiden esa posibilidad de construir conocimiento al servicio del pueblo. Y bueno, en ese sentido y en ese esfuerzo, pues sí pensamos en primero el espacio del comedor estudiantil como un proyecto productivo, de carácter autogestivo, que busca busca articularse o crear o incidir en la formación de redes de comercialización justas, que sean entre pequeños productores y productores locales. Como decía el compañero hace rato, aquí pues no se vende ninguna marca comercial ni industrializada, y entonces hemos hecho, bueno, han surgido de ahí varias relaciones con diferentes personas. Una compañera que viene a traer donas que ella misma hace, los compañeros que hacen dulce de calabaza, dulce de frutos, cacahuates, las compas que han venido también a dejar sus pinturas, las compas que traen el café, un señor trabajador de aquí de la facultad nos trae cada semana un kilo de queso también, la compa de del café también es una compañera de aquí de la facultad, compas que traen artesanía y cosas, compañeros estudiantes que también han venido a dejarnos productos como queso, chocolate, a cambio de alimento por varios días, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que en ese sentido pues han fluido, y en ese intento también por proyectar el espacio, pues también asumimos que, con lo que expliqué hace rato, pues que debe ser un espacio que contribuya también a nuestra formación académica, y por lo cual pues también intentamos que este espacio sea un espacio de encuentro social, y lo promovemos como foro multicultural, justamente para que sean bienvenidas las propuestas de exposición de temas, conversatorios, ejercicios como círculos de lectura en voz alta, proyecciones audiovisuales o ahorita mismo la emisión de radio, etcétera. Entonces, básicamente pues ese es como que nuestro posicionamiento político, académico y económico a grandes rasgos, y eso es lo que se ha hecho. Entre eso, lo que comentaban hace rato de las visitas de las compañeras de Kurdistán, los conversatorios también sobre los compañeros desplazados y esas temáticas que, bueno, pues son importantes también abordarlas, visibilizarlas y denunciarlas en la medida de nuestras posibilidades y de la urgencia también de las circunstancias, ¿no? Sí, pues gracias otra vez, y para continuar tejiendo aquí la palabra, pues la memoria también, que está presente en los corazones de quienes aquí hemos acompañado el proceso. Entonces, continuamos diciendo que es importante este espacio, es importante que el espacio tenga abiertas sus puertas. Como bien decía mi compañero Israel, al público en general, ¿no? Y sí a la comunidad universitaria, pero digamos que estar abiertos a las propuestas que vengan desde cualquier lado, ¿no? Creo que otra de las cosas que es bien importante decir es que aquí nos gustaría también estar recibiendo y teniendo más vínculo con más organizaciones, poder hacer puente y conectarnos con otros colectivos, con otras colectivas que están también llevando a cabo labores, trabajos muy dignos, y que nos podemos ir nutriendo, ¿no? Nos podemos ir fortaleciendo, podemos ir tallereándonos, podemos estar trabajando en conjunto para que cada vez nuestros esfuerzos sean pues más visibles, más contundentes, que tengamos mayor capacidad de absorber las problemáticas sociales, ¿no? Que también, para retomar lo que decía mi compa, pues es importante notar o hacer notar que este espacio pues sigue siendo un lugar donde se hace ciencia social, donde estamos trabajando también multidisciplinariamente desde el ámbito estudiantil. Recordar que esta facultad tiene 4 carreras y que las 4 tienen una potencialidad muy fuerte para hacer de este proyecto algo todavía más extenso, más completo, y que pues podamos seguir impactando e incidiendo en el barrio, en la colonia Revolución Mexicana, pero sí en San Cristóbal y pues en Chiapas, ¿no? Entonces, pues seguir abriendo esa invitación a que colaboremos, a que nos reconozcamos, a que pues visitemos los espacios, que abramos invitaciones y que sigamos pues haciendo esta misión de la difusión cultural, de la difusión de nuestros proyectos políticos también, y entonces pues seguir caminando y pues palabrandando, como dicen aquí los pueblos del sur. Entonces, sí, quien más guste compartir. Yo por acá tengo una pregunta, es acerca del nombre del comedor. ¿Cómo se llama? ¿La venganza del maíz? La revuelta del maíz. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo surgió este nombre de la revuelta del maíz? Bueno, sí, es como importante apuntar que el nombre del comedor es justamente las revueltas del maíz, y el nombre de nosotras como colectivo es Justicia Alimentaria. Justicia Alimentaria, digamos que cronológicamente sucede primero antes a este espacio que ahorita están viendo ustedes, que es el comedor estudiantil y las revueltas del maíz. Y retomamos este nombre precisamente porque si nosotros somos críticos de la historia del país y quizás del mundo, nos podamos dar cuenta de que las guerras, esta ola de violencia, pues está muy ligada también a la producción de alimentos. En este sentido, y pues siendo de alguna manera, o retomando el lugar de donde vinimos, que es nuestro país México, y que el maíz es un elemento fundamental en la cultura tanto maya, mexica o de cualquier otro pueblo de aquí del país, ¿no? Digamos que culturalmente es súper importante, y en un primer momento pues fue una idea consensuada, ¿no? Más bien todo el tiempo ha sido una idea consensuada este nombre, aunque originalmente habíamos pensado las revueltas del Ixim, ya que pues en la lengua de acá pues significa maíz, ¿no? Pero esta cuestión de las revueltas es precisamente eso, ¿no? El revolver a este planteamiento básico de la alimentación, ¿no? Que apremia precisamente lo que se cultiva y no lo que se compra, ¿no? Que es como parte de lo que a nosotros nos da este fundamento para poder trabajar, y pues que obviamente utilizamos en nuestras recetas, ¿no? Consideramos que es algo muy emblemático para nosotros, dadas las características también del maíz, su fortaleza, su importancia de alguna manera en la cultura popular mexicana. Y pues eso, ¿no? De alguna manera reivindicando nuestro origen también, puesto a que, pues sin el maíz, como dice la consigna, sin maíz no hay país, ¿no? Definitivamente. Y no sé si quieres agregar algo más, Tuira. Sí, que también digamos que la idea nació también por influencia de un mural que una compa que alguna vez estuvo de paso por aquí dejó acá atrás en la cancha de fútbol. Y pensando en haciendo ese ejercicio de cómo íbamos a identificar este espacio, cómo le íbamos a nombrar, ese mural es una mujer que está moviendo el caldo en una olla y dice: aquí se cocina la revuelta. Y para nosotros fue muy significativa esa imagen porque pues pensamos en las madrecitas, pues, ¿no? De acá, que preparan el alimento y etcétera. Y justamente pensando también en la importancia del maíz, decíamos, bueno, pues las revueltas del maíz, porque decía aquí se cocina la revuelta, pero las revueltas lo pensábamos, como dice el compa, pero también pensábamos en las compañeras de la colectiva Cereza, porque pensábamos en ellas como que están revueltas de donde estuvieron pues guardadas, y ahora que ya salieron están revueltas por acá con nosotras, acá cocinando en la cocina. Y pensamos en esos dos sentidos, las revueltas del maíz. Entonces quedó, de por sí el espacio se conoce, su nombre oficial es Comedor Estudiantil, pero nosotros le pusimos el apellido de popular y le agregamos las revueltas del maíz, y pensamos popular por lo que expusimos hace rato, porque pues pensamos que sea un proyecto para la banda y que sea útil a la gente. Bueno, pues vámonos con otro corte musical y regresamos. Estamos transmitiendo aquí desde el Comedor Estudiantil Las Revueltas del Maíz, Comedor Estudiantil Popular Las Revueltas del Maíz, aquí en la Universidad Autónoma de Chiapas. Esto es La Popó Rosita, lo sintonizan por la frecuencia libre 99.1 FM en San Cristóbal de las Casas y vía internet por www.frecuencialibre.info. Esta rolita es de Juana Fe y se llama Callejero. Regresamos. Pues ya estamos de regreso, ya casi finalizando esta entrevista aquí con los chicos, chicas, chicoes del comedor estudiantil, Las Revueltas del Maíz, Comedor Estudiantil Popular, perdón, Las Revueltas del Maíz. Y bueno, vamos a alguna última impresión, algo que deseen compartirnos ya para concluir esta entrevista, algo que por ahí se les haya olvidado, eventos próximos, futuro, ¿cómo lo ven? Bien, pues Este semestre recién va iniciando, estamos cumpliendo el año, queremos organizar una bienvenida, abrazo y aniversario, pues. Es como un invento que el año pasado surgió de nuestra imaginación política, porque es como este juego de palabras, o sea, estar fusionando palabras todo el tiempo, pues también es una manera de llevar a la práctica la insurrección lingüística, como decimos, ¿no? Porque sí, cuando se fusionan las palabras, pues adquieren otra energía, otra fuerza, y pues esta actividad se llamó así porque tiene la intención de pues extenderles un abrazo cálido a la bandita que entra de primer semestre, ¿no? Pero sería apropiado decir que esta vez pues tenemos mucha más organización, mucha más fuerza, sabemos mejor cómo está el escenario, cómo está pues la jugada, y tenemos más esa convicción, esa claridad de ir más allá este semestre y extender la fuerza organizativa. Queremos mejorar, queremos ofrecer todavía mejor alimentación y mantener eso de que sea el precio accesible y justo, ¿no? Que siga siendo abundante lo que se ofrece y que pues las pancitas y nuestros corazones, por lo tanto, sigan contentos, ¿no? Contentoas. Entonces, sí, pues eso, ¿no? Decir que están abiertas las puertas del Comedor Estudiantil Popular como foro multicultural y que cualquier propuesta es bienvenida, como ya bien se dijo. Entonces, pues seguir nutriendo esto, hacer de este espacio pues un lugar realmente público, un lugar realmente horizontal, y pues que la lucha sigue y pues seguimos con la lucha. Entonces, si alguien gusta agregar más, pues... Bueno, creo también que es importante compartir un poco sobre el menú que ofrecemos aquí en el comedor. Como lo son, intentamos pues poner un menú variado, tanto como vegetariano como carnívoro. También, bueno, existen distintas propuestas, como son las hamburguesas vegetarianas, que son de lenteja, de frijol o de avena. También el choripán, que es completamente vegetariano. También tenemos quesadillas, tortas, tlacoyos, sopes, chalupas, huaraches. Pues intentamos combinar en esto, ¿no? Que cualquier persona que venga aquí se sienta libre pues de pedir lo que más le agrade y le guste, y teniendo estas opciones también, que nos alimenten chido y que nos hagan sentir pues bien, ¿no? Con nuestros cuerpos y con lo que comemos, y que eso también influye en nuestro estado emocional. Y pues sí, tenemos esas opciones. También tenemos galletones, que igual son vegetarianos y son una buena opción para desayunar algo dulcecito aquí, equilibrado y rico. Y frutita, siempre fresquita y picada, con mucho amor. Y pues eso, ¿no? También a disposición tenemos aquí pues tableros de ajedrez, que una lotería. Realmente yo creo que una particular de este spot es que nadie te va a correr ni te va a estar molestando diciéndote, ¿vas a pedir algo? Pues simplemente se está y eso no genera ningún costo, ¿no? Invitamos aquí a los compañeros a que vengan a hacer su tarea, igual alguna reunión de trabajo, qué sé yo, pues bienvenida, ¿no? Creo que este espacio es de todas, de todos, y es público y pues sin problema, ¿no? Yo creo que también el alimento es el pretexto perfecto para convivir, para intercambiar, y en ese sentido estamos impulsando otra actividad que es el recetario colectivo con K, y pretendemos recaudar, precisamente juntar, acumular en un formato muy sencillo recetas que la banda traiga, ¿no? De cualquier lado. Y la intención sería como juntar varias y que después se pueda distribuir de manera gratuita, ¿no? A veces nos pensamos la cabeza, nos rompemos la cabeza pensando, oye, ¿cómo voy a preparar algo vegano, vegetariano? Y pues es de lo más sencillo, ¿no? Y creo que es, como digo, un buen pretexto para poder compartir no solamente recetas, ¿no? Sino también emociones, sentires, pensares, ¿no? Todo eso. Y pues próximamente pues sí vamos a tener la bienvenida abrazo. Tenemos pensadas también algunas proyecciones para estos meses que se vienen, que son meses de contracelebración, de recordar pues pasajes de la historia ahora o de nuestro presente también. Pues muy, muy crueles y pues que no podemos dejar, ¿no? De lado, ¿no? El año pasado también tuvimos la oportunidad de vincularnos aquí con los compañeros de la FAC, de distintas carreras, y pues logramos sacar una actividad. Recordamos pues el 26 de septiembre, el 2 de octubre y pues otras fechas, ¿no? Que no aparecen de manera oficial en los calendarios, pero que también son importantes. Y pues claro, ¿no? Todo el tiempo pues reforzando esta cuestión política, porque si no fuera por eso, pues realmente no le veo razón de ser, ¿no? Pasaría a ser cualquier restaurante, cualquier fonda, ¿no? Pero creo que eso es lo que nos identifica y lo que queremos seguir conservando, ¿no? Y lo que nos apremia como colectivo, puesto a que si es bien importante alimentar las pancitas, pues también es importante nutrir las mentes y las conciencias. Pues sería todo, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos abiertos de lunes a viernes, de 8 a 8. Y pues ese esfuerzo pues es gracias también a la suma de los corazones, ¿no? Aquí presentes, que podemos estar ofreciendo este servicio. Y no solamente para estudiantes, porque realmente está abierto a todo el público, ¿no? Y eso debería de ser lo ideal, ¿no? Que se rompa ese muro imaginario de que a la universidad solo entran los que estudian. Pues recordemos que este espacio también es fruto del esfuerzo de todos y todas las jefes y jefes, jefas, que se la pasan chambeando y que le llega su descuentazo en la nómina, pues es gracias a eso, ¿no? No es caridad de ningún partido político o personaje de esos que conocemos ya, sino es fruto del trabajo de todos y todas, ¿no? Entonces, bienvenidos, apropiemos los espacios, recuperémoslos. Y pues solo eso, ¿no? Invitarlos nuevamente a que nos acompañen acá en la calle Álvaro Obregón, en la colonia Revolución Mexicana, sin número, ya saben dónde es. Bueno, pues ahí está la invitación para que vengan a conocer este espacio bonito. Es un espacio bien bonito, bien cálido. También tiene poquito que lo renovaron. Vinieron algunos compas aquí a pintarlo y lo dejaron muy colorido. Entonces, los invitamos a que vengan aquí a este espacio a compartir, a comer, a cotorrear, a estudiar, a visitar a la banda y también a traer propuestas de lo que, pues de lo que estén construyendo desde sus espacios de autonomía y de resistencia, porque este lugar también es un espacio de resistencia. Entonces, bueno, ahí está la invitación. Y vamos con un corte musical con la canción de Él no lo mató de El Aragán. Se le hizo fácil. Que nada en la vida es fácil. Hola, ya estamos de regreso aquí en su programa La Poporrosita, que se transmite desde el www.frecuencialibre.info. Vamos a iniciar esta segunda parte del programa acá de la violencia policial. Vamos a unirlo, vamos a entrelazarlo con los eventos que han estado sucediendo alrededor de, pues, de todo el país. Principalmente vamos a focalizarnos en lo que sucedió en la Ciudad de México, con las compañeras que por ahí estuvieron en manifestación el viernes y que, bueno, pues una ola de comentarios y de criminalización estúpida en contra de ellas, pues por haber rayado, por haber quemado, por haber pintado monumentos por ahí disque históricos. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca del contexto de lo que sucedió, y también acá en San Cristóbal de las Casas hubo marcha, y bueno, vamos a platicar un poquito acerca de cómo fue la marcha acá, cómo fue la marcha allá. Y para compartir, primero tenemos, para contextualizar un poco, un artículo de una revista en línea que se llama Histeria, y es un artículo que está escrito por Emma González. Y empezamos así: hemos hecho de todo, sí, hasta incendiar estaciones de autobuses y hacer pintas en monumentos históricos que representan la legitimación del poder, los ideales utópicos y las ideas memorables que sirven para forjar una identidad colectiva. Las pintas fueron hechas en un tono de protesta, que no se olvide eso. No fue al calor de la victoria por ganar un partido de fútbol ni en miedo de un carnaval o una procesión. Tienen por objetivo materializar lo que se ha dicho miles de veces con formas igualmente diversas. El hartazgo, el enojo y la desesperación ante lo que parece inoperancia e indiferencia y una combinación horrible que estamos viviendo. La justificación o no de la violencia merece un análisis mucho más profundo que cualquier opinión, porque en medio de este enunciado existen una serie de artistas a escudriñar. Violencia también es la omisión de las autoridades. Violencia son masacres, desapariciones, violaciones, hostigamiento, acoso y un largo etcétera. La protesta feminista del 16 de agosto provocó opiniones divididas que permiten identificar y afinar posturas. Si hoy, ante este panorama, hay que tomar una posición y estar de un lado, yo estoy con las chicas que fueron a pintarrajear el Ángel de la Independencia. La protesta fue tolerada por las autoridades de la Ciudad de México. No fue reprimida y hasta donde se sabe, no hay detenidas. Aquí nos metemos a otro vericueto de la ecuación, porque la acepción de la palabra tolerancia es amplia. En México tenemos un Museo de Memoria y Tolerancia, que entre otras cosas habla o pretende hablar de las terribles consecuencias por el uso desmedido del poder. Pero también tenemos la frase histórica de Díaz Ordaz, en la que tras la tolerancia justificó su discurso con motivo de su cuarto informe de gobierno el 1 de septiembre de 1968. El uso excesivo de la fuerza militar y policial que usaría un mes después en la matanza estudiantes, por todo mundo conocida, que dice así: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite, y el Congreso de aquel entonces lo interrumpió para aplaudirle. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo el mundo ha venido sucediendo, prosiguió. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, primera mujer electa de esta ciudad, pronunció un discurso luego de la protesta en el que parecía más preocupada por hablarle o amenazar a sus adversarias políticas que por entender y dialogar con las ciudadanas que se le pusieron enfrente para exigir una vez más una investigación de menos creíble. Su discurso, la rueda de prensa y el acto para lavarle la cara a su gobierno que organizó con otras feministas fueron las reacciones ante la exigencia de una investigación por la denuncia de violación hacia una niña por policías. En el evento que llevó por nombre Cero Impunidad y Justicia Absoluta para las Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia, donde se expuso un poco de todo en lo estructural, representantes de organizaciones feministas expresaron la necesidad y la exigencia por saber aspectos muy concretos traducido a acciones, pero sobre todo a resultados como el seguimiento a los secuestros de mujeres en el metro y la evaluación de los programas de este gobierno que solo han sido anunciados. ¿Está ahí? También hubo discursos políticos sumamente lamentables, como el de la senadora morenista Malú Mícher, que tuvo la audacia misma que hay que reconocerle, de decir si nos, que sí nos están cuidando y no nos están violando, pero ¿dónde lo han hecho? Lo están corrigiendo y hay que seguirlo corrigiendo. Nadie niega que hay que corregirlo, pero de eso a que lo estén haciendo hay en realidad un abismo. De la misma forma que se habló de la confianza y del orgullo que sienten algunas de estas feministas invitadas hacia la jefa de gobierno, nunca está de más el manifiesto de las muestras de cariño, pero en las acciones de gobierno, incluso al margen del feminismo, es importante respaldar las palabras de orgullo y confianza con resultados. Ahí es donde se ha fallado en los resultados. Es la confianza la que se ha minado. Me cuidan mis amigas, no la policía, fueron unas de las consignas de la protesta, encabezada sobre todo por jovencitas, quien ocupan un número importante en las cifras de feminicidio, secuestro, violación y desaparición. El feminismo es un movimiento social sumamente diverso y complejo, principalmente en lo que se refiere a lo político, aspecto que algunas mujeres hemos decidido tomar muy en serio, porque habla directamente de nosotras, pero sobre todo habla con nosotras, y por lo tanto hace que entre nosotras hablemos no solo de nosotras mismas, sino también de nosotras y la relación en torno a nosotras. Como toda creación humana, el feminismo no está exento de contradicciones y desigualdades donde lo acrítico pueda anidar por momentos discursos supremacistas, victimicistas, sin que por ello deje de reconocer a las víctimas. No está libre de incongruencias y tiene cantidad infinita de sesgos y rezagos. Vaya, es que ¿por qué tendría que ser distinto? Tampoco es algo con lo que no sepamos convivir. Ahí tenemos a las religiones, por ejemplo, que promueven la pureza y sienten estar hechas de una sola pieza y están plagadas de terribles y aberrantes contradicciones, como la pedofilia, ampliamente conocida y hasta tolerada por sus seguidores, quienes se denominan a sí mismos como bondadosos. Si tenemos estas y otras manifestaciones aprobadas como bondad, ¿por qué entonces pensamos que el feminismo tendría que ser diferente? Bueno, pues ahí lo cortamos, es un artículo bastante largo, está muy bueno, analiza un poco más de raíz pues lo que sucedió este viernes y lo que ha estado sucediendo. Pues si nos vamos a las estadísticas, pues tenemos unos números pues atroces, ¿no? Tenemos 9 feminicidios diarios, somos el país de América Latina que más que tiene la tasa más alta de feminicidios, y eso hablando pues solamente de los que se saben o de los que se denuncian. Faltan muchas otras mujeres por allí que están desaparecidas, que no hay un argumento, una línea jurídica en donde pues ponerlas. Esto sucede en México, solamente a las mujeres. Por ahí escuchaba algunas opiniones que dicen que México se ha convertido, todo México, en un Ciudad Juárez gigante. Antes, cuando hablábamos de feminicidio, nuestra mente se remitía hacia esa zona del país, hacia el norte, hacia Ciudad Juárez. Ahora todo México estamos en la misma situación en la que tuvo Ciudad Juárez hace unos 10 años. Entonces, bueno, sí es preocupante. Es preocupante que ahora las mujeres que están denunciando, pues ahora resulta que no se les crean, que resulta que esta acusación que hizo esta joven, en donde se filtraron sus datos y por eso ella ya no quiso ratificar su denuncia, ahora resulta que está mintiendo. Muchos medios hegemónicos de paga están transmitiendo esta información. Es por eso que el trabajo de los medios libres pues siempre es ahondar ahí donde pues se encuentra pues lo que sufre la banda, la verdad, y desde el interior del movimiento social. Sí, bueno, es pues un momento coyuntural histórico importante en México, desde luego, y bueno, pues así, en realidad históricamente es que las mujeres han sufrido la violencia de esta construcción y estructura del Estado, en donde el aparato represor es el elemento que por excelencia ha violentado durante todos los tiempos a las mujeres principalmente. Incluso hubo una frase que ha sido también como muy difundida dentro del movimiento feminista, que dice: las mujeres no somos motín de guerra, ¿no? Precisamente haciendo este recuento histórico de todos los conflictos bélicos y políticos en todos los tiempos, en donde el cuerpo de la mujer ha sido pues vejado, utilizado, y bueno, maltratado de diversas formas, no nada más físicamente, sino psicológicamente, económicamente, políticamente. Entonces, bueno, estamos hablando de una lucha histórica que hoy en día en México está pues más en boga que nunca, precisamente por todos estos feminicidios que han estado ocurriendo los últimos años. Y bueno, también es importante recordar que no estamos hablando de casos particulares que se generan desde toda esta construcción patriarcal que permea la sociedad en su conjunto y que es visible desde todas las aristas y en todas las relaciones sociales y de poder que se reproducen, sino que también históricamente la policía como elemento represivo ha reprimido movimientos sociales desde donde se tienen órdenes precisas de violentar a las mujeres, de agredirlas y de violarlas. No nos olvidamos, y es preciso recordar también todos esos momentos históricos en México en los últimos años, en donde nuestras compañeras han denunciado diversos tipos de violencia en momentos pues de resistencia social o de coyuntura política, en donde pues los pueblos se han sublevado en contra de medidas específicas en contra del poder, como en Atenco, por ejemplo, en donde 11 de nuestras compañeras hicieron denuncias por abuso sexual que hasta el momento siguen impunes, sin embargo ya tienen un proceso. Las violaciones vinieron de parte de la policía, ¿no? Han sido desgarradores los testimonios de nuestras compañeras alrededor de todo lo que ocurrió ese día en Atenco, sin olvidar el asesinato de este chico de 14 años que fue lo que detonó que el pueblo se levantara en armas en contra de la PFP. Entonces, bueno, ejemplos como esos hay un montón a lo largo de la historia en México, en los movimientos sociales, en donde han ocurrido este tipo de violencias de la policía y de elementos del ejército, ¿no? Entonces, bueno, esa es la denuncia y es la reivindicación para exigir justicia, primero para las víctimas y luego para repensar el Estado como un elemento violento siempre, en todos los tiempos, sea de izquierda, sea de derecho, de centro, pues al final son los aparatos represivos que su trabajo es pues encontrarse o violentar y reprimir todas estas manifestaciones y sublevaciones en los pueblos. Sí, así es. Y bueno, pues este movimiento feminista no solamente está presente en México, pues está presente casi ahora en muchos botones alrededor del mundo. La situación que vivimos aquí en México sí es preocupante, sí es de una violencia extrema. No digo que solamente las mujeres lo vivamos, sin embargo, pues por ser mujeres, pues nos toca el último eslabón de esa cadena de violencia horrible. Y lo que hablábamos es de la violencia policíaca, ¿no? De cómo los policías, el ejército, han sido los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad más importantes en los últimos 15, 20 años, y eso que no estamos hablando a lo mejor pues de la guerra sucia, por ejemplo, donde actual, entra dentro del rango de los 20 años, 20 y tantos años. Entonces, sí es importante recalcar que la policía ha jugado ese papel. La policía no está para protegernos, la policía no está para cuidarnos, la policía está para reprimirnos, para violarnos, para desaparecernos, para jugar a ser el aparato represor del Estado, como siempre lo hemos sabido. Y esto me preocupa porque revisando las redes sociales y toda la ola de odio que se vino en contra de las compañeras por unos vidrios y por haber quemado y por haber rayado monumentos y etcétera, había una especialmente en donde una compañera estaba enfrentándose a una policía, a una mujer policía, y bueno, pues ahí decía que bueno, pues que si son mujeres contra mujeres, que si eso no puede ser, que eso no es el feminismo, que también las otras mujeres son feministas. Y después surgió una, no sé si sea fake news, porque también no me dio ni siquiera para abrirle, que decía que las policías iban a apoyar, las mujeres policías iban a apoyar el movimiento feminista. O sea, lo cual la verdad es que yo no creo, porque en muchas de las manifestaciones, en muchas de los movimientos en donde me ha tocado estar, marchando con mis compañeros, me ha tocado defenderme de mujeres policías que igual te madrean, igual que si fuera, o sea, no hay ninguna división para mí entre hombres y mujeres policías, ¿no? Siguen estando adoctrinados y siguen siendo las mismas mierdas, ¿no? Para mí, o sea, como que ya trascendieron esa capacidad de llamarles personas. Bueno, esa es mi opinión. Sí, es pues sí, digo, al final terminan siendo y ejecutando las órdenes de, pues, de los patrones, de los dirigentes, de las personas que están arriba de ellas, y es muy difícil que realmente existe un pensamiento crítico alrededor de lo que se está haciendo cuando, como dice Carla, pues han sido adoctrinadas, y ese ha sido la línea de la policía durante todos estos años. Y bueno, no sé, vamos a pasarle el micrófono a algunos de los compas que nos acompañan aquí en el comedor estudiantil para que nos platiquen un poquito su opinión acerca de esta situación. Tenemos aquí a nuestras compañeras invitadas para que nos platiquen un poquito de cómo ven esta situación aquí en México y que se presenten también, quiénes son, de dónde vienen. Hola, hola a todos y todas. Yo vengo de visita, totalmente de visita, de Argentina. Me llamo Susana. Soy parte de un medio de comunicación de allá, así que puedo hacer unas comparaciones, capaz. Esa manifestación que hubo el viernes fue como una gran sorpresa y una gran alegría. En el recorrido que estoy haciendo por México, pasé por la capital, por Ciudad de México, y hablé también con chicas de ahí, de colectivos feministas, y una de las cosas que me decían es justamente que dentro de la ciudad es difícil recomponer los pedazos, los colectivos, las cosas que se mueven, los fragmentos que sí hay y que es muy difícil juntar. Y ese viernes justamente se dio eso, se unió a un grito, fue como una gran explotación de fuerza colectiva que es muy difícil ver acá en México, por lo que entiendo, por lo poco que conozco. En Argentina eso se ve mucho más a menudo, es como capaz un poco el epicentro de esa gran ola feminista que ya se levantó y que no se va a parar. Así que pueden decir lo que quieren, pueden levantar todo lo que estigmatizan por las redes sociales, pero eso no va a parar. Y la sensación es eso, que parte por un lado de la Via Yala y resuena del otro, de la otra punta. Eso es como lo que, un poco el deseo y capaz ver lo que se pone por momentos en realidad y lo que el mensaje que puedo traer acá, digamos. En Argentina también estamos en un momento muy que fermenta, muy ebulliente. Vamos a tener el encuentro de mujeres ahora a mediados de octubre y va a ser un encuentro muy fuerte. También las fuerzas policiales reprimen en Argentina, capaz que los números no son los mismos que en México, pero igual nos matan allá también. Así que estamos hermanadas, estamos en la misma y es muy lindo poderse hablar con el mismo lenguaje, con las mismas miradas, reconociendo que no, o sea, tenemos algo en común que nos hace levantar, que nos hace marchar de las mismas formas. Y nada, si del otro lado tenemos a mujeres policías, eso no va a hacer la diferencia. O sea, ¿dónde te posicionas? Lo que hace la diferencia. ¿A quién miras a los ojos? ¿Cómo te reconoces con tus hermanas? El tipo de de lo que sentís en el cuerpo, básicamente, ¿no? Lo que te hace temblar a veces caminando en la calle y decir, bueno, eso ya basta, eso hay que cambiarlo. Y lo cambiamos juntas. Eso es como lo que descubrimos que es la única forma de hacerlo. Así que de Argentina para México y al revés. Eso es lo que puedo compartir. Bueno, pues respecto a lo que estamos platicando en este momento, pues este viernes también fue aquí en San Cristóbal, pues la marcha en la cual estuvimos pues apoyando, y lo que puedo decir es que se sintió una energía muy padre, saber que pues las hermanas están para nosotros y que no nos vamos a quedar calladas ante todo lo que está pasando, saber que si a mí o a alguna de las que estamos aquí presentes nos pasa algo, no nos vamos a quedar nada más de brazos cruzados, sino que vamos a salir a las calles a denunciar lo que está pasando. Recuerdo una de las consignas de la marcha, que pues Para mí fue muy importante que decía, no es mágico un pueblo feminicida. Y eso está genial porque esta vista que tiene San Cristóbal del turismo y que toda la gente pues está, pues hay mucha gente de otras partes, se tienen que enterar también lo que está pasando aquí. Se tienen que enterar que, otra consigna también, que no es un crimen pasional, es un fue un macho patriarcal, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso fue muy importante. Fue importante que aquí en San Cristóbal también alzaran la voz por lo que está pasando. Claro. Bueno, sucede que aquí en el barrio de Guadalupe, una de nuestras compañeras, pues por su expareja sentimental, su excompañero, básicamente la mató y pues los vecinos escucharon todo y esperaron a que este sujeto saliera, pues para detenerlo y para... Básicamente esperaron y se organizaron fuera de la casa para cuando este sujeto saliera, pues estarlo esperando y tomar represalias, obviamente. Y básicamente esto es lo que pasó y amanecimos ese día con la noticia. Pues yo me enteré en las redes sociales, ¿no? Y se me estrujó muchísimo el corazón porque es una calle en donde pasamos seguido y también es una de las colonias en las que más transitamos, pues mis compañeras y yo. Y pues sí nos hace pensar muchas cosas, ¿no? Justamente en esa calle vive una persona que también conocemos y nos hace pensar tantas cosas y se nos, bueno, nos llenamos de enojo y de injusticia, así como, pues desde que vimos que se iba a armar como la marcha aquí, no lo pensamos tanto para ir porque sabíamos que teníamos que estar presentes, tanto como, digamos, dentro de esta facultad, pues también intentamos que las demás compas se enteraran para que asistiéramos juntas y que nos enteráramos qué es lo que estaba pasando. Quienes no sabían, que se enteraran y que también alzaran su voz y que se hicieran notar y que pues todo, básicamente todo el turismo que hay aquí, se diera cuenta que a pesar de que puedan pintar a San Cristóbal como pues un pueblo mágico o un pueblo en donde pues es un punto donde todas las culturas se unen, también están pasando cosas que no vamos a dejar que nada más pasen sin alzar la voz, ¿no? Entonces, básicamente fue una experiencia que me agradó muchísimo porque pude sentir esa energía, esa fuerza que viene desde dentro de nosotras para poder organizarnos y levantarnos, porque la organización fue inmediata en todos los colectivos que existen aquí en San Cristóbal, ¿no? Pues esa fue la experiencia y me sentí muy bien de haber formado parte y de haber gritado con tanto enojo y todo este sentimiento que traía dentro de mí, haberlo gritado y que todo el mundo se escuchara, que se escuchara la voz de todas, para mí fue muy importante y fue para mí también un parteaguas dentro de cómo se ve San Cristóbal, ¿no? A nivel nacional e internacional. Bien, pues desde mi sentir pensar y desde mi sentir saber, creo que el haber participado de esta marcha, protesta que se llevó a cabo el día viernes, pues también fue algo bien poderoso, fue una experiencia muy poderosa para mi ser, para mi espíritu, porque realmente impacta en la memoria, realmente es algo que no creo que se olvide en poquito tiempo, sino que es algo que tiene que motivar y estar incentivando, haciendo que más conciencias se prendan, se despierten y pues que más personas, muchas más mujeres y también muchos más hombres estemos participando activamente en contra de la violencia que se ejerce todos los días contra todas las cuerpas y contra todos los cuerpos. Creo que también todas las seres sufren mucha de esta violencia, quiero aprovechar para recordar que el sistema, además de ser patriarcal, pues es especista, y eso también es una guerra que se comete todos los días en contra de muchos, muchos y muchas seres que son pues también nuestros compañeros animales, nuestras compañeras animales que históricamente también han sido violentadas, y pues es importante no olvidar también que la guerra pues es en contra de la vida, es en contra de la tierra, es en contra de todos los habitantes, de todas las habitantes que convivimos en este espacio, y pues es muy, muy grave y muy triste, y también esa tristeza hay que saberla transformar en indignación, en rebeldía, en esa rabia poderla transformar en rebeldía, para así realmente acercarnos más al horizonte, que es el de revolucionar este estado de las cosas, ¿no? O sea, dar el giro, y es bien importante porque este tipo de procesos motivan a que ese giro se dé y a que pues cada vez nuestras luchas se hermanen, ¿no? Y cada vez sea más la fuerza, cada vez sea más el coraje, y pues a través de eso la insurrección cada vez esté más organizada. Creo que puedo afirmar que son las compas mujeres las que llevan hoy en día la batuta, son la punta de la lanza en el movimiento social, y son realmente quienes yo considero las lideresas de un proceso que podríamos llamar revolución. Entonces, pues hay que seguir motivándonos, hay que incendiar más todo lo que nos enseñaron, incendiar y desobedecer mucho, porque sí, todas las instituciones nos han traicionado, las instituciones patriarcales nos han traicionado, y pues todos los hombres que siguen reproduciendo el orden político vigente, así como las mujeres que también reproducen el orden político vigente que es patriarcal, son nuestras y nuestros enemigos. Nos tenemos que dar cuenta de que estamos bajo un proceso de guerra, y que nos necesitamos en alianza, nos necesitamos fortaleciéndonos. Y pues bueno, voy a terminar mi participación diciendo que, o retomando, trayendo a la memoria algo que se comparte desde el feminismo comunitario, que es eso de entender a la humanidad como un ser, como un solo cuerpo, como una sola figura que pues consta de dos partes, ¿no? Y de un lado está la parte femenina y del otro lado está la parte masculina, y la masculina se ha empeñado por todo el tiempo, a la hora de caminar la humanidad, se ha empeñado por golpearse, autoflagelarse, estarse mutilando, así lastimando, y entonces eso no permite que la humanidad caminemos bien, ¿no? Sino que la humanidad está renga, la humanidad todo el tiempo ha sido coja porque la fuerza de las mujeres le ha hecho falta, y entonces necesitamos ese coraje, necesitamos esa rebeldía y pues esa rabia organizada. Entonces, gracias por escuchar la palabra, y pues si alguien más quiere compartir su sentir. Bueno, vamos a un corte musical y enseguida regresamos con este tema tan interesante. Vamos a escuchar un tema que se llama Alegría de la banda que se llama Altayara, perdón. Bueno, seguimos aquí. Bailando el suelo, bailando. al viento con sus semillas, poniendo vida a tus perillas. Déjate llevar, observa el brote como surge, resplandece para empezar el nuevo día. ¿Y vos? ¿Qué haces? ¿Te haces cargo de existir? Si vas a estar, ¡que se note! Podés elegir decidir las flores bellas de tu eterno jardín, pero no, no elegirás el día de tu muerte. No puedes, baby, no puedes tener todo bajo control. No. Mira tus pies, ¿están fuertes? ¿Por qué no los mueves? Acá las pibas te sugieren. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en La Popó Rosita, transmitiendo desde la Facultad de Ciencias Sociales de la UNACH, desde el comedor estudiantil Las Revueltas del Maíz. Y bueno, continuamos con este, pues con esta plática, con este debate alrededor de lo que ha estado ocurriendo en los últimos días en México, en torno a las protestas para exigir respeto, para exigir justicia. Entonces, bueno, yo quiero hacer un análisis un poco respecto a uno de los debates centrales de este tema que se ha estado dando y que ha provocado pues un montón de discusiones alrededor de esto, que es el tema de las formas de protesta y de lucha. Y bueno, lo primero o el primer punto que quiero abordar y que muchos compas, compañeras han estado retomando alrededor de este punto, es que los logros históricos, todas aquellas ganancias que como clase, como género, hemos alcanzado o recuperado en la historia en cuanto a los procesos de liberación, han sido ganadas no solamente desde las legislaciones, desde los convenios con los estados, sino también desde las barricadas, desde los movimientos sociales organizados y armados, también porque no hay que recordarlo. Entonces, bueno, una de las principales críticas ha sido esa, ¿no? El vandalismo, como le han llamado, de los monumentos históricos en la Ciudad de México y en otras partes del mundo. Entonces, muchas compañeras feministas también desde otras vertientes menos radicales o reformistas, por así decirlo, han criticado un montón esta forma de lucha por llamarlo violentos, por llamarlo terrorismo, extremismo. Entonces, bueno, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi posicionamiento político, quiero hacer un énfasis en que no hay una sola forma de lucha ni una sola forma de lucha válida tampoco, ¿no? en todos estos movimientos de liberación, en todas las luchas políticas y las revoluciones alrededor del mundo y en todos los tiempos, han sido necesarias todas las luchas y todas las trincheras, ¿no? En el movimiento feminista, desde luego que ha habido compañeras que han estado acompañando procesos jurídicos y políticos, acompañando a las víctimas, desde los procesos de legislar, por ejemplo, el derecho de las mujeres a un aborto seguro y libre. Pues las legislaciones que han sido necesarias cambiar en torno a los procesos penales y políticos de violencia contra las mujeres, de feminicidios, compañeras psicólogas que han estado acompañando estos procesos con las víctimas, las compañeras de las de medios libres, los y las compañeras de medios libres también que han estado acompañando y dándole difusión a todos estos casos. Pero no podemos dejar de fuera tampoco las protestas de rabia que se generan desde la sociedad también y que son válidas y que además creo que reivindican esta cuestión de, pues, de la humanidad o de los seres humanos más importantes que los objetos, que cualquier tipo de, pues, de monumento histórico, que al final terminan siendo, pues, cuestiones físicas que sí, pues a lo mejor tienen un valor simbólico histórico, pero desde que por lo menos yo no lo reivindico, ¿no? O sea, para mí, pues no vale nada. Los monumentos históricos, para ser precisa, son parte de esta construcción identitaria, patriótica, desde donde, pues que no tiene sustento, no sé, en realidad, ¿cuál es nuestra patria? O sea, ¿a qué tenemos acceso realmente como mexicanos o como miembros de un país? Es como parte de toda esta construcción ficticia de la sociedad democrática y de los estados totalitarios, entonces, pues un poquito acerca de eso y también de todas estas críticas bien fuertes que ha habido desde los colectivos de las compañeras que tienen una postura pues más suave acerca de esta situación, en donde han manifestado como uno de los principales de sus principales consignas que las compañeras que hicieron destrozos en el Metrobús y en los monumentos históricos no nos representan. Y uno de los cuestionamientos que nosotras les hacemos a las compañeras que han levantado la voz en este tono es: compas, ¿a ustedes quién las nombró las representantes o las voceras oficiales del movimiento feminista para decir que, pues, que no las representan? Digo, a últimas creo que realmente lo que se está buscando es que cada una tengamos el derecho y la voz de representarnos por nosotras mismas, ¿no? Y de tener también, pues, el derecho de desde donde puedes, desde donde quieres, desde donde te es posible manifestarte en contra de este terror que estamos viviendo, porque es un terror que amanezcan las compañeras muertas en los ríos, en las calles, que amanezcan las niñas, o sea, es un terror lo que se está ejerciendo, es un terrorismo de Estado. Entonces creemos, o por lo menos yo sigo pensando y sigo creyendo, que no hay terror más grande que el que se ejerce desde el Estado. Entonces, bueno, esa es una, ¿no? Y bueno, acá viene la China con su comentario también. Bueno, pues yo quería retomar algo que dijo la compa hace ratito, la compa que ha invitado de Argentina, pues acerca de que decías que en Argentina, pues como que las compas se movilizan y se movilizan más fácilmente que acá. Hay que hacer como un contexto a lo mejor de México para los que nos escuchen fuera de esta geografía. La Ciudad Juárez, por ahí hay algún documental, la Ciudad Juárez fue un laboratorio justamente de este miedo y de este terror que sembraron. Muchas de las personas que han estado luchando por una hija desaparecida, por una hija asesinada, han sido pues asesinados también, padres, madres que han estado en la búsqueda de sus hijas y que han estado protestando y que han pedido justicia, se han tenido que parar frente a, incluso hasta los presidentes, amanecen una semana después pues muertas. Todo este miedo se va haciendo más grande, es como una bola de nieve gigante que pues ya no podemos contener. En este momento, la punta de lanza, digamos, de que ya estamos hasta la madre así de todo esto que sucede, pues son las compañeras, porque en algún momento fue el movimiento de Ayotzinapa, digamos, así como hablando de estos momentos coyunturales. El movimiento de Ayotzinapa despertó también mucha furia, mucha rabia de parte de la gente. Sin embargo, pues ya sabemos, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales y algunas otras por ahí hicieron su trabajo de, toda la gente que se manifestaba, que también decía que la manifestación era pacífica. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser una manifestación pacífica frente a un chorro de violencia que hay? No es posible, no es posible. Sin embargo, te persiguen, aquí los policías sí te asesinan, sí te matan, sí te disparan, no con balas de goma, sí te disparan así a quemarropa. Ese es el caso de Nochixtlán, y hay muchos, muchos otros casos en donde la policía pues ha perpetrado todos estos crímenes, todos estos asesinatos a ojos vistos, a todos los hemos visto, todas hemos visto lo que ha sucedido. Cuando nos disparan, cuando nos tenemos que esconder un mes porque pensamos que están detrás de nosotros por habernos manifestado en algún lugar, cuando pues toda la banda pues ya no sabe qué hacer, que ya cayeron unos, que ya cayeron otros durante Ayotzinapa. Yo me acuerdo que estaban a la casa de toda la banda que se había manifestado y de repente agarraron a mucha banda. Y pues pasaron meses encerrados, después pues no se les pudo acusar de absolutamente nada, pero pues hay otros que sí, ¿no? Hay el compa que quemó también el Metrobús, que pues se tardó un rato en la cárcel y así, ¿no? Pues aquí la naturaleza de la protesta social se mueve en base a mucha banda que tiene miedo. O sea, mucha banda tiene miedo de lo que le vaya a suceder, de las consecuencias de salir a la calle y manifestarse. Eso es un elemento que sí, a lo mejor, yo he platicado con banda, por ejemplo, europeos, ¿no? Banda europea que dice, no, pues a nosotros por menos salimos a la calle, ¿no? Desgraciadamente nosotros no tenemos el mismo valor, parece, como personas para el gobierno, porque pues nos mata, ¿no? Nos asesina, nos desaparece. Y quién, pues al rato, pues la familia es la que se levanta y a la misma familia la asesinan. Total, pues que termina destruyendo todo el tejido social, destruye a una familia. Hay documentales de la violencia que se vive. Sí, es muy preocupante lo que le sucede a todas las compañeras, a nosotras mismas acá en San Cristóbal, ya después de las 11, 12 de la noche, que no puedes salir a la calle sola, porque tienes que andarte por ahí monitoreándote con otras compañeras para ver si ya llegaste bien, que no puedes agarrar cualquier taxi, muchas, muchas cosas, y eso se extrapola hacia todo el país. Entonces, pues sí es preocupante. Sí, nos gustaría manifestarnos y salir más a la calle a más cosas, pero desgraciadamente desde el 68 yo creo que pues ya con ese asesinato de parte del gobierno a los estudiantes, pues desde ahí como que empezaron un poco a tenernos cautivos y a tenernos así por el miedo que nos genera que nos vaya a suceder algo a nosotros o a alguien de nuestra familia. Entonces, bueno, pues sí, acá. Sí, es muy fuerte lo que acabas de decir y bueno, y lo describís con muchos detalles, sí, sabiendo lo que dices, ¿no? Y yo creo que lo mejor que nos puede pasar a la mujer es perder el miedo. Y creo que de una forma como que ya estamos en la situación que nos matan, ya están esos números, ya estamos ahí aplastadas, con lo cual no es cuidarse para que no pase, porque ya está pasando. Y a un momento puede hacerte clic eso y decir, bueno, te hace perder el miedo. Y eso es como lo que yo creo que el movimiento feminista puede desencadenar a nivel más amplio, ¿no? Es como que tiene esa capacidad, ese poder en este momento en particular de ser eso, de ser la punta de lanza, como decís tú, para después mover otros mecanismos en otra parte de la sociedad, en otro sistema de represión que te inciden dentro del cuerpo, posta que son cosas que te bloquean hasta físicamente, ¿no? Y cuando las mujeres salimos a la calle y somos capaces de gritar, de sacar la voz, eso ya es como perder el miedo. Es una cosa chiquitita y muy simbólica capaz, pero en realidad es un poder más enorme, porque sentís que el cuerpo es colectivo. Eso que decís de tener que mandárselo mensaje cuando llegas a casa, que de un lado es como lo sentís como una carga, como algo que no debería ser necesario, y del otro lado es un cuidado colectivo. Y del otro lado sentís que hay otras que miran, y que son, esa era una consigna que estaba el viernes, ¿no? Son mis amigas las que me cuidan. Sentir eso también es como una de las, de los pilares en los cuales deberíamos poder apoyarnos para dar ese paso. Superar el miedo es una cosa súper difícil, ¿no? Y solas no se puede. Así que, nada, insisto en eso, porque me pasó de estar en la marea verde allá en Argentina y sentir que eso, grito colectivo, es, que lo, es lo que te levanta, lo que te protege, lo que te exige estar ahí, lo que te da ganas de estar ahí y de seguir. Y de seguir en esa. Hay otra cosita que quería agregar, hablando, ¿no?, de la forma que usan de las otras partes para estigmatizar el movimiento, que tiene mucho que ver con el patriótico, el respeto de las instituciones que vienen de lo estatal. Uno de los debates que está actualmente sobre la mesa dentro del feminismo en Argentina es justamente sobre lo plurinacional. El encuentro de mujeres, que son 34 años que se da en Argentina, siempre se ha llamado Encuentro Nacional de Mujeres. Y hace un par de años se ha empezado a cuestionar eso también, ¿no? Por un lado, las mujeres sí, pero también hay un montón de disidencias, un montón de otras identidades sexuales que están ahí, están incluidas. Porque están, porque son parte de esa opresión, porque la viven, ¿no? Y por el otro lado, se cuestiona lo nacional, porque ya no tiene sentido, porque están levantándose muchas voces, porque los pueblos indígenas están ahí reivindicando sus territorios y nada que ver, no tienen la... No reconocen el territorio con los confines estatales, y eso tiene también una larga historia de opresión. Así que es un debate que tiene muchas aristas, que abre muchas ventanas y que interpela al movimiento feminista en sí mismo. Así que eso también, ¿no? Si no es anticapitalista, no funciona. Ese feminismo tiene que tener al lado esa mirada, si no, no puede avanzar. No hay forma que sea la revolución que estamos queriendo y esa famosa punta de lanza que queremos que sea. Así que nada, agregar esas dos cositas que vienen de mi experiencia y de lo que he escuchado de ustedes. Bien, pues para hacer un énfasis, digamos, en esto que, de lo que estamos hablando, acerca de la violencia y de los crímenes que cometen los policías acá, principalmente vamos a hablarlos en contra de las mujeres, ¿no? Pues la mayoría de las mujeres que son apresadas por la policía, pues siempre terminan con una denuncia extra de un acoso sexual o de una violación, cosa que, pues, que casi no se dice. Y ahorita les voy a presentar una estadística que por ahí salió. Feminicidios. Semestral, que es el periodo de lo que va de enero a junio del 2019. En algunos países de América y América Latina, tenemos a Argentina con un total de 157 feminicidios, España con 56 feminicidios, Nicaragua con 34 feminicidios, Bolivia 65, México 1120 feminicidios. Perú, 90 feminicidios, Colombia, 93 feminicidios, Ecuador, 35 feminicidios, Uruguay, 11 feminicidios, Puerto Rico, 4 feminicidios, Honduras, 108, República Dominicana, 50, Venezuela, 70, Honduras, 108, Francia, 80, Chile, 31, El Salvador, 157, Estados Unidos 108, sin contar enero, y Panamá 12 feminicidios. Bueno, falta Guatemala 266 feminicidios. Entonces, comparativamente, en toda América y América Latina, estamos hablando de que en México se cometen 1.120 feminicidios y el rango máximo de los otros países es aproximadamente de 108. Digo que no hay por qué hacer una comparativa, todos son vidas humanas, pero es alarmante el número de feminicidios que se da en México en comparación con otros países, ¿no? Sí, bueno, también aquí falta la densidad poblacional, ¿no? Porque, bueno, pues México pues es un país gigante, pero pues aún así a mí me parece que son bastantes, así son un chingo. 9 feminicidios diarios son muchos. Y por ahí encontramos otra infografía acerca del mismo tema. Dice que miles de mujeres detenidas son víctimas de violación por miembros de la policía, del ejército y de la marina. Que 66 de cada 100 mexicanas han sido víctimas de algún tipo de violencia. Que de las denuncias de violación solo el 11% se abre investigación. Y de estas tan solo el 2.4% resulta en alguna sentencia. Y que en lo que va del 2019 se han cometido más de 1.800 feminicidios y homicidios dolosos en contra de las mujeres. Esas son las cifras por las que pues nos estamos manifestando, mientras otras personas ahí en la red, bueno, yo sé que suena un poco tonto ya estarse enojando por lo que la banda publica, ¿no? Cada que surge un tema así, digamos, coyuntural, ya que ya sean los migrantes, que el sismo, que no, muchas cosas, la banda siempre resulta y vuelca todo su odio en las redes sociales, lo que resulta nefasto completamente. Entonces, bueno, pues es una buena oportunidad para limpiar tus redes sociales de gente indeseable, pero la verdad es que sí, es alarmante que la gente se preocupe más por que están rompiendo vidrios que por lo que en realidad sucede. Cuando todas esas personas, incluidas algunas conocidas por ahí mías, tienen hijas, ¿no? Tienen hijas y están pequeñitas y que no ven lo que está sucediendo en esta geografía, pues está cabrón, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar? Diría mi abuela. Ah. Sí, pues en este sentido, con la invitación, más que nada, con la propuesta, como siempre, después de la crítica de que no invisibilicemos el trabajo de las compañeras de los grupos feministas, sea cual sea la vertiente, ¿no? O la forma de resistencia y de lucha que han elegido, que pues que todas las luchas son necesarias, ¿no? Como lo mencionaba hace ratito, las compas que acompañan a las víctimas, pues no sé, las compas que a lo mejor se manifiestan de la forma que tienen y pueden a su alcance, y que también tiene un pues una incidencia política. En la mañana leía, y que bueno, puede ser parte del logro de lo que fue la marcha a nivel nacional, que la jefa de gobierno del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum, se me complica la pronunciación, Sheinbaum, había tenido ya un encuentro con varios colectivos y organizaciones feministas el día de ayer, me parece. Hoy a las 6 de la tarde era la reunión, y en donde, bueno, habían sacado como tentativamente una, pues digamos, una conclusión o puntos objetivos que se iban a tratar a lo largo de su administración, y entre ellos incluía, bueno, pues que no iba a haber ningún, esa es la promesa que se hace, porque sinceramente es que dudamos muchísimo de lo que se dice desde todos los aparatos del gobierno, porque sabemos que, como siempre, dicen una cosa y hacen otra, y más con lo referente a temas de derechos humanos y de la aplicación de la justicia a los movimientos sociales. Pero bueno, mencionaba que no se iban a llevar procesos penales en contra de las compañeras que habían hecho destrozos en la Ciudad de México. Y bueno, entre otros puntos, de darle seguimiento a los casos de las víctimas, el acompañamiento a los familiares, que se iba a abrir, me parece, como un departamento especializado en apoyo jurídico y psicológico para las víctimas de feminicidios, de violaciones y todo esto. Entonces, bueno, pues es importante el mencionar esto, que hubo un logro histórico, aunque sea mínimo a nivel de la legislación, y que se está gestionando ahora por las compañeras, además de pues de todo el debate que se abre alrededor de esto, y que está chido, porque al final son temas que se discuten no nada más ahorita con nosotros en la radio, en la academia, sino en la mesa de la casa, en los espacios públicos, en las escuelas. Entonces creo que eso ya en sí es bien importante, el que se retomen estos temas, se reflexione alrededor de esto y que se planteen alternativas para resolver de alguna forma, por lo menos para replantearse estas relaciones de dominación que son el reflejo de las violencias machistas hacia todas nosotras. Entonces, No sé si alguien de los aquí presentes quiere agregar algo. Bueno, pues ya vamos cerrando este programa. Muchas gracias por habernos invitado aquí al Comedor Estudiantil Popular La Revuelta del Maíz. ¿Sí? Así lo dije bien. Es que estuvo súper chida la comida, se los recomiendo mucho. Yo me eché unas chalupitas, un café, quién sabe qué tan, qué más, galletas, agüita de piña, todo estuvo súper chido. Sí, pues cáiganle, banda, acá está súper puesto y el espacio está bien chido. También pues los invitamos a que hagan sus propuestas culturales, musicales, etcétera, etcétera, que tengan que ver con la defensa de la vida, la defensa del territorio, antifascistas, etcétera, etcétera, antiespecistas. Por acá va a estar abierto el espacio. Les damos las gracias nuevamente. Esto fue La Poporrosita. Vámonos con una última rola y regresamos. Yo me despido de una vez. Yo soy La China, por acá. Y yo soy Ari. Muchas gracias por sintonizarnos y por compartir también los links de descarga del programa con los que quieran y puedan para que nos sigan escuchando. Y bueno, haciendo la invitación a que este programa está abierto a propuestas, a temas y todo lo que se le parezca. Saludos a toda la banda. Chido. Corro el micrófono. Pues igual agradecer también pues la iniciativa, ¿no? La propuesta de venir a hacer esta transmisión. La importancia también de abordar los temas que se hablan y qué chido que pues, vinieron a conocer este espacio, el Comedor Estudiantil, y pues los invitamos a todos los que estén escuchando pues que le caigan a conocer este punto y a conocernos a nosotras también. Bien, pues acá se despide Rodolfo y pues para dar gracias otra vez por haber traído la propuesta, por abrir el espacio radial también, por estar transmitiendo, por considerarnos y pues por ir fortaleciendo ese tejido de memoria, de resistencia y de rebeldía. Entonces, gracias por eso y pues antes de decir adiós, pues sí, recordar que hay que ser antifascistas, hay que ser antipatriarcales y hay que pues mover cielo, mar y tierra para que se muera el olvido y para que viva la memoria y pues se sigan incendiando así las grietas en nuestros corazones y en nuestras mentes. Entonces, muchas gracias por eso y pues que siga corriendo el micro. Bueno, antes que nada, gracias a las compas por hablar de temas así de chingones. La verdad me agradó un chorro la propuesta. Y pues también están todos invitados al comedor, a pasarla bien, a estudiar, a platicar, a jugar ajedrez, a cotorrear, pues a lo que sea, ¿no? Pues eso, ¿no? Gracias por la oportunidad y yo soy Geo. Les paso el micrófono. Bueno, sigo con los agradecimientos, yo también. Gracias por la invitación. Por haber podido estar acá, no habría llegado sola. Y nada, ha sido una oportunidad muy linda compartir con ustedes ese momento, esas charlas muy, muy importantes y esos intercambios que sí valen. Y gracias al comedor, gracias por la comida, realmente muy especial. Llegué con mucha hambre y sí, llené la pancita y el corazón. Y nada, un saludo a Antena Negra TV desde Argentina, que capaz se escucha en este momento, ojalá. Y nada, eso, como aguante el programa, me parece que también es muy hermoso que se mueva, que circule, que hable, que abra debates, que esté al aire. Así que aguante, siga así, con larga, larga vida. Muchas gracias. Saludos a la Leila por ahí también, de Antena Negra. Vámonos con esta rolita y nos despedimos. Buenas noches. Esto fue La Poporrosita por la frecuencia libre 99.1 FM. Grita, ven, prende la mecha. Negrita, ven, prende la mecha. Que va a empezar la cumbia, la llega. Vamos a quemar hasta la estrella.